pues los chistularis de Euskal Herria se van a dar cita, bueno, no, no sé si todos, pero un buen montón, este bueno, sábado. Tampoco. este sábado en Laudio. Y bueno, pues queremos molestar un poquito a Javi Urquijo del grupo Ekin Joleak. Que ¿Joleak o Joleak, Javi? Bueno, yo decimos Ekin Joleak, hay quien dice Ekin Joleak, no sé. Claro, porque la J en euskera no, pero bueno. La verdad que, bueno, yo soy Urquijo y jo, siempre digo Jor, no sé, Urquillo, no sé. No, no suena, ¿no? Yo digo Ekin Joleak, hay quien dice alguno así, Euskaldun de esto, Urquijo, Ekin sí. Joleak. Bueno, no sé si cambies Urquijo por Urquizo, ¿no? Ah, bueno, efectivamente. Eso. Bueno, bien, pues nada, lo que decía, que el, como dice 100 o casi 100 o cerca de 100, se van a dar cita aquí, pues un buen número desde luego, van a llegar de todos los puntos de Euskal Herria, no solamente de aquí de la comunidad autónoma, sino del resto. Y bueno, que se trata supongo de juntarse, de pasar un día y de hablar un poco de lo que a uno le gusta. Oye, por cierto, Javi, ¿esto qué es, más bien afición que pasión o más pasión que afición? ¿O ambas cosas? Bueno, es mucha afición desde luego, no sé si también la pasión, al final es todo pasta, afición y bueno, y al final es una pasión realmente, ¿no? Porque de alguna forma nos apasiona el chisto, yo creo, a todos los que asistimos a este tipo de cosas. Sí, sí, porque te comentaba antes al micrófono cerrado que tengo un viejo conocido que le apasionaba, le seguirá apasionando el chisto y que este tocaba, vamos, en sus horas libres le encantaba él tocar el chisto, o sea que... No, pues es, sí, es una afición y pasión, efectivamente. Sí, sí, cosas, sí. Bueno, total, que el programa es muy tempranero, a las 9:30 de la mañana tenéis la cita, los chistularis y las chistularis, me imagino que habrá de ambos, ¿no? Habrá sí, también sí, damas. Sí, no, hay diferente, hay tanto, no, quizás en este tipo de actos de asamblea hay más, predomina más el género masculino, pero a ver las ailas, ¿eh? Mm. Sí. Bueno, cuéntanos ahí el programa, un poquito así de... Y luego hablamos un poco ahí del mundo del chisto. Bien, pues ya le... Bueno, pues como has dicho, 9:30 de la concentración. A las 10 tenemos, bueno, la misa. Una misa en la parroquia de San Pedro. Y bueno, acto seguido de misa, más o menos, pues... quizás haremos un pequeño pasacalles. Más que nada, pues por hacer tiempo para la recepción que luego hay a las 11 menos cuarto. Que es la recepción en el ayuntamiento. Ahí lo que se hace es dirigirnos todos los chistulares, pues... Normalmente tocando el Alcate Soñua... un poco un himno hacia el alcalde, ¿no? Un canto hacia el alcalde. Y luego a los pies del ayuntamiento, pues tocaremos un aurrescu, lo haremos los chistulares de Llodio, ¿eh? O sea, no haremos todos juntos, sino los haremos los de Llodio, y bailará un danzari de aquí también de Llodio. Y luego, seguidamente, pues ya lo que es la propia recepción dentro del ayuntamiento, ¿eh? Donde, bueno, la asociación, pues siempre unas palabras hacia el pueblo de Llodio, ¿no? Agradeciendo el poder celebrar la asamblea, porque realmente lo que se celebra es una asamblea posteriormente. Y el alcalde, bueno, pues de alguna forma, pues está agradeciendo que la asamblea de Llodio, o sea, la asamblea de chistulares, vamos, se haga en el pueblo de Llodio, que no se ha hecho nunca, por cierto. O sea, no se ha hecho nunca. Sí, sí. Sí, porque es una asamblea general de toda la asociación de chistulares de Euskal Herria, que va rotando, ¿no? Se va celebrando en diferentes sitios, ¿no? Eso, se va rotando, eso es, cada año se hace en un real, o sea, Álava, Vizcaya, bueno, el orden creo que es, este año es Álava, el que viene Navarra, y Guipúzcoa, y Parralde, no sé si me... Vizcaya, o sea, se hace una en cada... Y tocamos, pues, cada 5 años toca en la provincia, y ya digo, en Llodio no se había hecho nunca. Sí, es cierto que hace unos años se hacía en las capitales también, ¿eh? O sea, Vitoria, Pamplona, etcétera. Bueno, pues y luego después de la asamblea, pues claro. Bueno, después de lo que es la asamblea, imagino... es a continuación, bueno, quizás algún pequeño pasacalle según el tiempo que andemos, y luego es la propia asamblea, que es lo que realmente, el objeto un poco del día, que es una asamblea, bueno, de una sociedad, de una asociación, pues como otra cualquiera, que es un poco a nivel ya, pues, de temas económicos, balance de cuentas del año, pues, 2000, bueno, del 2012, previsiones para el 2013, o sea, una asamblea un poco a nivel de una asociación, pues al final somos socios, pagamos una cuota, y de las actividades que hace la propia asociación durante el año, es lo que se cuenta. Y luego, pues siempre, pues alguien que pueda tener algunas ideas, pues se las expone allí o lo que sea, ¿eh? Y eso es la asamblea que se hace en la Casa de Cultura, creo que es la Sala Arraño. Y luego todos a comer. Y luego, pues bueno, la asamblea... Bueno, antes tocaréis el chistu. Sí, a comer, al final comemos, efectivamente. Bueno, oye, pero es que además todo cuando se junta así la gente y sobre todo los que tienen una o tenemos una afición de algo, pues siempre al final concurrimos en la mesa, ¿no? Que sí, no, está claro, la idea, por supuesto, después de la asamblea, que está previsto, no sé, más o menos hacia la una que termine, ahí sí que tenemos de 1 hasta las 2:30, que es la comida, pues... pues para ahí va, la idea es tocar en el pórtico, bueno, en el pórtico, en las escaleras hacia la plaza, pues un pequeño, bueno, conciertito popular, o sea, algo muy popular, y luego simplemente pues dar una serie de pasacalles por Llodio. Estupendo. Calejira y sin más. Sí, sí. Oye, bueno, háblanos un poco de los chistularis, de, bueno, hablaréis en la asamblea pues un poco de todo, además de las cuentas, de, pues en fin, saldrá un poco de todo, ¿no? De cómo está el patio, de cómo van los recortes, si hay recortes, si no, y sobre todo, bueno, de si la afición pues va, vamos, la cantera, ¿no? Si sí, la cantera... Porque, claro, una de las cosas que se reclama es, claro, la asociación al final, bueno, pues somos socios, siempre están pues tratando de hacer campaña pues para que, bueno, pues para que se apunte, vamos a decir, más gente, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, la asociación lo que luego hace, pues emite una revista, bueno, cuatro revistas al año, una cada tres meses, que son partituras que, bueno, que se salen a través de las asociaciones titulares, ¿no? Y, bueno, pues todo eso, y como lleva un costo, etcétera, pues al final, aunque sí que hay, bueno, subvenciones, sí, pero cada vez menos, lógicamente, claro. Y en los tiempos que estamos... Pues, sí, sí, menos cada vez. Pues por eso es necesario que haya socios, que pagamos una cuota, lógicamente, anual, para poder un poco mantener todo el tema este, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? Que por los datos que han dado otros años, la cifra de asociados, pues se mantiene, incluso posiblemente haya descendido algo, no lo sé, ¿eh? Sí, sí, porque en esto, claro, si vamos para mayores y no hay relevo generacional, por eso te preguntaba, pues, ¿eh? ¿Cómo va eso? Pasa eso, yo por los datos que suelen dar, y bueno, pues realmente no hay mucha juventud para nada que se apunte, ¿eh? Los últimos datos creo que se han ido manteniendo, incluso bajando un poquito el número de socios. Sí, igual los jóvenes van más por la triqui que por el chisto, ¿no? No sé. Bueno, también hay, o sea, que por ejemplo, en el grupo nuestro de Llodio Chisto, bueno, aquí en Joleac, hay otro grupo, la Galleta con Laguna, yo hablo de aquí en Joleac, bueno, que estamos organizando lo que es, estamos organizando lo que es un poco, o participando en la organización, tanto de aquí en Joleac como la Galleta con Laguna. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que, al menos en mi grupo, pues bueno, la cantidad de gente joven que se apunta, pues ha ido bajando en estos últimos años, pero... De una forma, terrible. Sí, sí, preocupante, ¿no? Preocupante, sí, preocupante, sí. O sea, de una forma preocupante. O sea, así como hace unos años era casi demasiado la gente que te venía, pues hoy día ya eso ha pasado a la historia, al menos en el grupo nuestro, y entiendo que es un poco lo que ocurre en general. Sí, sí, bueno, no es solamente pasa en el chistu, bueno, o pasa no, en... Eso es. Entonces, como tú bien dices, un poco la gente joven parece que va por otros derroteros, ¿no? Bueno, pues va a ser una mañana extraordinaria, sobre todo para, no solamente ya para vosotros, sino para las gentes del audio, que pasarán un rato bien agradable, y todo aquellos que les gusta el chistu, ¿no? Y, pues y sí, las la melodías. La verdad es que sí, a ver si nos acompaña el tiempo, que está un poco amenazante, pero sí, la idea es pasar un día, bueno, y sobre todo una mañana, pues un poquito sí, que es una mañana un poco intensa, ¿no? Tenemos varios actos, diríamos, ¿no? La idea es por eso pasarlo bien, aparte de la asamblea como tal, pero pasarlo bien y animar un poquito, pues yo, lógicamente. Sí, bueno, pues nada, a ver si nos vemos por ahí en esa recepción del ayuntamiento, por lo menos para poder ahí sacar la foto, que seguro que será muy interesante, y bueno, y escucharos, desde luego. Y a los oyentes, pues invitarles a que se acerquen a la Rico Plaza, que seguramente a esas horas, sobre las 11 menos cuarto, más o menos, sí. Seguro que después de misa, si no van a misa, estupendo, pues si no van, pues en la Rico Plaza ahí les podrán ver, les podrán escuchar, que es de lo que se trata. Bueno, pues oye, que paséis un buen día y a ver si esto del relevo generacional se va solucionando, ¿eh? Pues a ver. Porque los recortes ya no vamos a decir nada. Ya los recortes, evidentemente, esos ya tienen mala solución. Tiene mala pinta el asunto. Pero bueno, esperemos que todo se vaya solucionando. Muy bien. Javier Urquijo, deseamos un buen día. Vale. Es que ricasco. Vale, soy. Agur. Agur.